A ver. Hoy me parece que esto no va a ser como siempre. El programa de Olvida tu equipaje hoy me parece que tiene que dar un giro y dar la vuelta a la tortilla. O sea, yo sé que Rafa Mora y Moncho han hecho alguna canción sobre el libro Aire Verdadero de Armando Siles MacLean. Y me parece que la sintonía hoy toca que sea una de esas canciones. Me vas a obligar. Te voy a obligar. Te vamos a obligar, porque aquí no soy yo sola, estamos varios, que, bueno, vamos a secuestrar directamente el programa. Claro, lo hemos decidido por unanimidad. Exacto. Aquí estamos Manuel López Azorín, Rosa García Lafuente, Micaela Barranco y yo misma, Ángeles Fernán Gómez. Somos cuatro contra uno. No, yo el entrevistado aceptaré. Hoy vas a ser tú. Vamos a escuchar entonces una de esas canciones que dices, Ángeles. Vale, ¿cuál de ellas? Dicen las paredes. Bien. Dicen las paredes que huele a sombra, que llueve un poco, que has llamado cuando estaba fuera, que soy sincero y puro, que debo alegrarme y sentirme. Dicen también que hace mucho que no vienes, que quieren verte, que quieren verte jugar a un juego y sentir el cariño. Dicen las paredes que por qué no hablo, que por qué hay silencio, que por qué estoy solo. Dicen las paredes, dicen las paredes, dicen las paredes que por qué no hablo, que por qué hay silencio, que por qué estoy solo. Dicen las silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes, las paredes, dicen las paredes que porque no hablo, que porque hay silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes. Silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes, dicen las paredes. Bueno, Aire Verdadero, para mí es una poesía intimista, introspectiva, sobre todo en la primera parte del libro, que es la relativa a la ebriedad del pronombre, o sea, así se titula. En esa parte, sobre todo, se notan emociones, sentimientos del autor, y no solo hacia adentro, sino hacia adentro y hacia afuera, que nos evocan, de cierto modo, como la búsqueda propia del simbolismo. Por ejemplo, en estos versos, respondo a mi propia instancia de albedrío libérrimo, y ando mi laberinto perdido con el hilo de Penélope. En ocasiones yo también veo las sinestesias que hacen recordar hasta Rimbaud, ¿no? Cuando evoca el color de las vocales, como por ejemplo cuando dice recuerdo la sensación y el sentimiento del color del vino. Yo no sé si vosotros veis algo parecido en el libro de Armando. Cada lector, como bien sabes tú, tiene su interpretación una vez que ha leído el libro, ¿no? Que puede ser la misma del autor, o puede ser otra, o puede ser lo que me decía Pepe Hierro a mí hace muchos años, que la poesía dice mucho más de lo que dice el poeta, y a través de lo que cuenta tú vas deduciendo muchas más cosas también, que es lo que suele suceder con muchos libros. El poeta se explaya escribiendo, tiene la necesidad de escribir, pero luego resulta que cuando estás leyendo el poema que ha escrito el poeta, sí, te está contando una historia, una anécdota, un suceso concreto, pero además dentro hay muchas más cosas que ha soltado sin darse cuenta. Sí, ya no le pertenece. Exactamente. No, lo importante de un libro es eso, que no le pertenezca, que se haga de los demás. Sí. Yo agradezco la inmensa sinceridad con que se han escrito. Como dices, Ángeles, la primera parte del libro, Ebriedad del pronombre, Pensamientos del camino también, para mí es pues el poemas a corazón abierto, ¿no? Y agradezco esa sinceridad. Y a mí lo que me ha sorprendido es, no sorprendido, sino que también estoy muy agradecida porque es un paseo por Armando, en lo que le conozco y casi eso, la desnudez de contemplar un montón de cosas que intuía y que he descubierto y que he constatado con los poemas. Claro, porque en la vida de un hombre o de una mujer es igual, hay muchísimas cosas. Cosas que te llevan a diferentes puntos. Mira lo que dice Enrique Gracia, que es el que ha hecho el prólogo, y que, bueno, Enrique y yo hemos hablado sobre esto en varias ocasiones. Dice aquí, en un apartadito, de la confesión íntima al poema amoroso, de la experiencia viajera al conocimiento, del entorno próximo, sea político, profesional o literario, del beso a la herida, de la caricia dulce al golpe seco, todo esto tiene cabida en este libro de tantos rostros como solo un hombre sincero puede tener. Es fantástico. Sí, fantástico. Bueno, a propósito del prólogo de Enrique Gracia, que es a quien mandamos lujo. Un saludo desde aquí, que lo hemos invitado, pero no ha podido venir, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que le tenemos presente. Hubiera sido una aportación magnífica, pero bueno, ya la tenemos también en el prólogo. Aprovechamos, te parece, Ángeles, para también mandarles un saludo a Pepe Ramos, que también tampoco supuesto, ha podido venir. Por supuesto, el gran Pepe. Al propio Moncho Otero y Rafa Mora, que tampoco han podido hoy porque no están disponibles, ¿no? Sí. Pero vamos, que desde aquí les recordamos y les saludamos. Sí, no están todos los que son, aunque son todos los que están. Pues sí, a propósito del prólogo de Enrique Gracia, yo te quería preguntar a ti, Armando, ¿qué opinas sobre una cosa que dice en el prólogo Enrique? Y es que los libros de poesía no deberían de llevar prólogo, si acaso epílogo. Bueno, yo creo que esto se ha comentado a menudo, el hecho de que si un poema hay que explicarlo, mal asunto, ¿no? Entonces yo creo que en principio, como lo decía yo, he tenido la suerte también de que alguien, Miguel Fernández en concreto, a mí le saludemos desde aquí, ha hecho unas traducciones al Esperanto de alguno de estos poemas. Y me preguntaba alguna cosa de algún poema y tal, y yo le contestaba algo así como que hay gente que quiere que con las palabras yo explique lo que las palabras sugieren, ¿no? O sea, y eso claramente es imposible, ¿no? O sea, que entonces, y esto abunda un poco en lo que comentaba también Manuel hace un momento sobre qué dicen los poemas. ¿Cuál es el significado de un poema? ¿Quién le da el significado, ¿no? Y lo bueno que tiene este arte de la poesía, el arte en general, es que, lo bueno, vamos, una característica, es que esto lo hace una persona o varias, pero al final se hace de nuevo cada vez que se lee y cada vez que se contempla un cuadro o lo que sea, ¿no? Entonces es un 50% cada vez la creación y la recepción, y sin eso no hay arte. Porque nos empeñamos muchas veces en leer un poema y tratar de ver qué es lo que ha sentido y qué es lo que dice el autor. Y a veces no es necesario. Es decir, tú lees un poema y sientes algo. Y ya te va diciendo el poema, si te hace sentir, si te toca los sentidos, como yo digo, te hace interpretarlo tú de una manera que puede coincidir contigo o no. Y a lo mejor dentro de 2 meses lo vuelves a leer. Y te dice otra cosa. Claro, evidentemente. A mí, bueno, ya que estamos con el tema, ¿no? A mí lo que más me impresiona de la poesía, una de las cosas que a mí me interesan, es la capacidad de, lo hablábamos el otro día en la presentación en Alcobendas, ¿no? La magia, el milagro de la enunciación, de la verbalización, ¿no? O sea, el hecho de que cuando las cosas quedan dichas, ¿no?, de una forma más o menos poética. Entonces, digamos que el significado que se quería queda como sublimado, ¿no? Es un fenómeno, no sé si difícil de explicar, a mí me parece difícil de explicar, ¿no? Cómo la verbalización consigue no sé qué efectos en los lectores, pero también en el que lo ha hecho el poema, ¿no? Creo que eso es importante. Es como un segundo nacimiento, entiendo yo. Uno cuando tú decides escribirlo y otro cuando lo enuncias, creo que pasa a ser de todos y cada uno, pues seguro que saca un provecho. Claro, muy, pero eso, muy particular. Eso, ¿no?, mismo sucede con la lectura en solitario. Mm. Es decir, tú lees el poema y el autor lo ha escrito y lo ha escrito con un sentido o sin ese sentido y al final ha llegado hasta ahí, vete a saber, pero el que está leyendo el poema está haciendo, además de interpretar, digamos que se convierte un poco en coautor de ese poema. Cuando a mí realmente me ha llegado un poema, que lo he leído, por ejemplo, pues hoy he recibido un cuadernillo y he leído uno de los poemas y me ha llegado de tal manera que lo he interpretado pues a mi manera y perfectamente, y creo que bastante de acuerdo con lo que decía el autor también, porque nos conocemos bien. Pero a veces no conoces al autor y, sin embargo, coincides mucho con... Pero voy a comentar algo que ha dicho Mica, que me ha parecido curioso como tú lo has mencionado, has dicho. Claro. Porque el autor decide escribirlo, cuando decide escribirlo, entiendo, como si decidiese uno algo, ¿no? O sea, yo no tengo nunca la conciencia de haber decidido escribir unos poemas, ¿no? Digamos que te han brotado. Lo he hecho, ya está. No sé, es una, yo lo siento un poco como una necesidad. Una necesidad, ¿no? La necesidad, una necesidad, claro, ¿no? Sí, lo veo así. Bueno, y hay otra cosa, además, que ya no solo es... cada vez que vuelves sobre ello, sobre una lectura, pero sobre todo en la poesía, las interpretaciones pueden cambiar, ¿no? Sí, incluso según el estado emocional que del lector, ¿no? Claro. Y incluso hasta la hora del día, si lo lees por la mañana o lo lees por la noche. Sí, sí. A mí lo que me gusta de este libro, de Aire Verdadero, que es un título muy bonito, por cierto, Armando, no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, es la versatilidad que tiene. No es una temática todo el libro, como algunos poetas solemos hacer, otros no, cambian mucho de temáticas y en un solo libro meten diferentes temáticas, como es tu caso. Da lo mismo de una forma que de otra, pero en este caso, esa primera parte tan amorosa y tan confesional y tan intimista, te lleva a otra parte en la que tocas más... pues el existencialismo, ¿no?, la duda, el problema de vivir y de la eternidad, o de, en fin. Y luego hay otra tercera parte muy importante también, que es la del compromiso, ¿no? Entonces, se alían muy bien todas estas, porque es lo que es una persona, en realidad, que tiene muchos registros, es mirarse al espejo y verte cada día de una manera distinta en función de cómo vengan las cosas. De hecho... Y luego esa última parte que a mí me gusta mucho y que yo quiero hacerte una pregunta con respecto a un poema. Si la poesía arreglara algo, si fuera solución a los asuntos, si nos rescatara de la muerte, yo escribiría. Pequeñas palabras, sílabas tontas, inútiles poetas, ¿sabed qué torpe es el intento, cuán vacua la propuesta, que nadie escucha y que no enmienda el destino implacable, el rigor de la vida? Dices tú que no escribirías, y sin embargo escribes. A ver, esa contradicción, cuéntamela. Bueno, eso es literatura, ¿no? Eso es la paradoja, ¿no? Se llama, ¿no? Pero vamos, es verdad que muchas veces, a veces siente uno que un libro de poesía ojalá arreglara el mundo, ¿no? Ojalá la poesía arreglara el mundo, claro. Esto es un día que sientes esto, ¿no? Y tienes esta desazón. Pues te informo de que sí lo arregla. Sí, un trocito, pero sí, te informo de que sí. Mitiga, pero no, arreglar es difícil. Arreglar, pues arreglar con el durante. Como dice Ángeles, esta mañana me la ha arreglado, esta tarde, ya la tengo. Me la ha encauzado. Yo siempre digo una cosa. Sí, algo cambia. Sabemos cómo es el mundo con la poesía. ¿Qué sería del mundo, ¿no?, si no estuviese escrito determinados libros, determinados poemas, ¿no? Pues sí. Eso es lo que no sabremos nunca. Es curioso esto de arreglar el mundo. Me contaba Amparichu, la mujer de Celaya, que ella hablaba con el Celaya todas las noches después de muerto y tal, y le arreglaba la vida. Y decía, ¿tú sabes por qué hice yo que Celaya se volviera un poeta social? Celaya era un poeta absolutamente existencial, incluso bequeriano en sus primeros orígenes. Pero conocía a Amparichu y, claro, Amparichu era una bomba de relojería. Y se trastocó en Juan de Lezeta primero y luego en Gabriel Celaya, poeta social, con la tristeza de él. Con la tristeza de él por saberse social solo y no en los demás aspectos, ¿no? Cuando es un gran poeta amoroso. Un grandísimo poeta, un poeta total. Bien, pues me decía Amparichu, tienes que hacer poesía social combativa para arreglar el mundo. Y no se arregló nada, pero se mitigaron muchas cosas. Y mucha gente, digamos que fue una especie de placebo para mucha gente. Sobre todo cuando empezó Paco Ibáñez a musicalizar los poemas de Celaya. Uh-huh. Pero por otra parte, para Celaya fue una tristeza porque no le reconocían como gran poeta, sino como poeta social. Uh-huh. Bueno, a ti no te va a pasar porque aquí tienes de todo. Sí, hay otra cosa que yo también he notado en los poemas, o sea, de Armando, y ahí ya voy a la forma de cómo... los finales redondos. Sí. Hay muchos poemas con esos finales redondos. Como, por ejemplo, este que dice un paseo por la playa. Parece así a priori, parece un poema tan sencillito, tan tal, pero ¡pum! Esperemos a ver el último verso. Dice, en la playa he encontrado caracolas, unicornios, conchas, escarabajos, plantas, dunas, corchos, cuerdas, palos... Agua, viento, sol, hombres, bidones, barcos, tablas de salvación y una bombilla. Sí. A mí me importa mucho el final de los poemas. Encontrar la luz. Ya, pero el también... El de Diógenes. Eso, y otras cosas. No, pero sí, de verdad, que y lo hablábamos el otro día hablando de Francisca Aguirre, ¿no? De sus poemas. Me importa el final de los poemas, a veces incluso el giro, ¿no? Sí. Que el cambio completo de significado que puede tener, bueno, hay varios poemas que tienen, y luego, no, claro, si decimos cuáles ya se sabe que hay un giro. Pero podemos leer alguno, ¿no? Si queréis. Yo creo que es lo que podríamos hacer, o sea, leer, leer algún poema y que hablen por sí mismos. Sí. Bueno, pues el que quiera que se tire a la arena, ¿no? Pues venga. ¿Y si empiezas tú? Yo me quedaría con esta perla, este homenaje para mí a las mujeres, a todas. A las del pasado, a las del presente y a las del futuro. Si yo te abrazo, cuando te abrazo a ti, abrazo a todas. Abrazo a generaciones de mujeres, de amadas hembras, de queridas guerreras, madres luchadoras. Si yo te abrazo y me recuesto en tu pecho y lo acaricio y bebo de él, bebo la esencia más antigua, bebo la vida que nos hace. Sí, ese también bellísimo. Fue un poema que me impresionó. Bellísimo, es un homenaje a todas las mujeres. Sí. Desde a la través primera, de una mujer, ¿no? Todas, todas, las del pasado, las mujeres, presente y las futuras. Sí. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a ti por leerlo. Pues mira, para hablar de eso de lo del giro, ¿no? Pues un ejemplito podría ser las palabras más bellas. La palabra más bella es azahar, o mariposa, o canción, o albores, o reverberar, o almohada, o azul, o 14, o macondo, o quizá libertad, o enamorado, o utopía, o poesía, o cariño, o verdad. Pero yo digo que biblioteca las contiene todas. Sí, ese es otro, además es un poema de animación a la lectura, total. Se lo he mandado a algunas bibliotecas, ¿eh? Bueno, es que es total, sí. Pero sí que tiene ese, me interesa... El giro, ¿no? O sea, que, sí, bueno, te están sí, ese es uno de ellos. Hay unos cuantos con ese broche final que redondea todo, ¿no? Hay algunos con broche final que redondea, sí, pero también hay otros que gira, ¿no? Que el poema cambia, o sea, da otro sentido. Sí, te da la sorpresa. Sí. Esa... A mí ya sabes, tengo debilidad, es el mío. Hay un poema de Armando que me encanta. Tenemos... Ahí, ahora. problemas con el micro. Bien. Y no sé si os gustará a vosotros tanto como a mí, pero él sabe que es un poema fantástico y que se titula La casa. Y ese giro final también es precioso. Así es que os lo leo porque me encanta recrearme en este poema. En esta casa en la que nunca hay suficiente orden ni suficiente limpieza, donde sigue habiendo, a pesar de todo, demasiadas pelusas, aunque eso no es demasiado grave, porque sirven para aprender técnicas de pastoreo. En esta casa, digo, en la que además faltan lámparas, cortinas, visillos, muebles o los clásicos cuadros y cualidades que deben adornar una casa decente, pero en la que hay tanta vida acumulada, tanto placer, tantas voces o gritos, pequeños secretos, libros amontonados. En esta casa tan amada y tan odiada al mismo tiempo, en los últimos meses llora por sueño o hambre una niña y ríe por las bromas y las cosquillas. Y parece sublime ese final. Y es una bienvenida a tu Elba fantástica. O sea, qué cosa más linda de poema. Está Armando y Elba. Es que es todo Armando y está y todo Elba el calorcito de la casa, ¿verdad? Es que visitas la casa. Sí, sí, sí. Y no el solo calorcito. Eso, sino el lenguaje tan cotidiano y tan cercano, sí, ¿no? Sí, sí. Que lo hace mucho más tierno y mucho más cariñoso. Sí, y luego sí, ese final. Como todo hombre, eres contradictorio. Claro. Caso, porque es que si no, no se afortunadamente puede. Esto es como la duda. La duda nos persigue desde la adolescencia hasta el final. Pues la contradicción también. Hay aquí un poema breve en donde a mí me gusta bastante porque lo haces de la misma manera que la casa y luego sueltas el final como diciendo, ahí tenéis, a ver qué pasa. En el humano vivir no hay mayor placer y sentido que no dudar. Buena comida, besos y abrazos, una copa, la niña llorando, la siesta y un libro, el perro que ladra, el mar, aire verdadero. Luego está la Arcadia, lo ideal, lo imaginado. Elige. Personalmente, si tuviera que elegir uno de los poemas, y mira que me gusta mucho, es ese, el epílogo. Cuéntanos. El valor de lo cotidiano. A ver, ese querer soñar y cambiar y arreglar el mundo, si no arreglarlo, al menos darle una opción optimista, que no la tiene a veces, y sin embargo... Tú te conformas con muy poquitas cosas, bueno, con las sencillas, con las cotidianas. Sabes aquello de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Alguien me dijo una vez, y fíjate que era un hombre al que yo no tenía excesivo aprecio, ¿no? Pero me dijo una cosa que a mí me hizo pensar mucho, y es que al final la felicidad no es, no me acuerdo cómo lo decía, ¿no? Pero es desear lo que se tiene. Desear claro, lo que se tiene. No desear lo que no se tiene, exactamente. Porque esa es la cuestión, la felicidad, si es que alguna vez conseguimos tenerla, que es muy difícil, se tienen pequeños fragmentos de bienestar, de alegría, de sensación de felicidad. Pero lo que es la felicidad es como algo, un ente ahí invisible que no se consigue nunca. Bueno, a ver si, mientras que vais hablando, yo voy a buscaros un poema que no está en este libro, pero que habla de esto de la felicidad, que me gustaría compartirlo. Pero bueno, ahora sí. en un bueno, momento. Entre tanto, si quieres, yo voy a leer uno que me ha gustado, bueno, ya digo que me gustaron muchísimos, ¿no? Pero este me gustó especialmente por una cosa, y es ese elogio a no perder ese niño que llevamos dentro, ¿no? O sea, en la parte buena, ¿no? No quiere decir eso, ser unos críos cuando somos adultos, sino a no perder al niño interior ese que sin él yo creo que no podemos ni caminar. Entonces, claro. Se titula El héroe. Hoy he visto las caras del pasado arrasadas de tiempo, la cojera, los miembros mutilados. Os he visto solos, rotos, humildes, crispados. También he visto mi foto infantil y he descubierto que soy efectivamente un héroe. He cruzado por peligros y por tiempos, por hielos, por calles oscuras, y sigue mi mirada cándida, sigue mi sonrisa abierta. Canoso, dolido, amante, sensible, sonrío y sigo. hacer un héroe precisamente de... Claro, de, tú hablabas de precisamente de esa inocencia infantil que en el mejor sentido, porque es verdad que la palabra inocente está un poco... como menospreciada. Menospreciada, sí, se siente como... Infravalorada. Decir, este es un inocente es como decir, este es un tonto. Sí, y no es así. La acepción de inocencia es pureza, es pues bondad, en una palabra, ¿no? Luego está esa otra acepción que se ha ido surgiendo con el tiempo y que denigra un poco la sí. palabra. Yo creo que aquí... Pero yo prefiero ser un inocente a ser un HP. Totalmente. Pues he encontrado, si me dejáis, he encontrado el poema que os mencionaba de la felicidad. No está en el libro, pero me apetece que lo escuchéis, ¿no? Se llama así, La felicidad. Da igual la felicidad, pero una mañana tranquila, un trabajo con las manos, compartido con mi valiente de 5 años, unos libros, unos marcapáginas, sí, da lo mismo la felicidad. Pero una ilusión, unas caricias, unos besos, unas charlas, la felicidad es un mito. Pero los milagritos de la vida, poder ir a comer a casa de mi madre, intentar algo y que salga quizá, la memoria de la gente, el arte de la gente, la rebeldía de la gente. Qué bueno. Sí. Es que uno se reconcilia consigo mismo leyendo, escuchando esto, en el sentido de que a veces nos han acostumbrado a ponernos unas metas que son inalcanzables y nos frustramos vitalmente. Cuando lees cosas así y ya con un tiempo a cuestas dentro y fuera de nuestro cuerpo, te reconcilias y dices, efectivamente, es que ¿dónde soy más feliz? Que trabajando con las manos, en tu caso junto a tu hijo, en cada uno de nosotros, ¿dónde soy más feliz que en una comida franca, sencilla, improvisada incluso? ¿Dónde soy más feliz que en casa, en ciertos momentos o con mi gente? Es que realmente es ya hora de hacer justicia a la vida y empezar a reconciliarnos con las grandes, pequeñas cosas. Claro. Y es algo que yo agradezco mucho de tu libro, que me he visto mis canas, he visto mi tiempo, he visto mi familia, he valorado a mis padres. O sea, es que he ido contigo en el libro y me encanta el planteamiento del libro. Se nota que eres profe, compañero, porque está todo tan bien organizadito como si fueras a dar la clase de tu vida. Es decir, como este si yo fuese soy yo. Organizado, ¿no? O sea, pues el libro es impecable en ese sentido. Puede uno pasear. Te lleva de la mano. ¿Verdad? Te lleva es de que la le mano, paseas. Sí, te lleva entonces de la mano. Es un placer y sí, es muy reconciliador. Muy, sí, conciliador. Te concilias contigo. Sí, reconcilias, sí, sí. Concilias es tu un vida bálsamo. Y el mundo. Sí. Es un bálsamo. Sí. Y yo te tengo que confesar que con estos finales de los que hablabas, Ángeles, voy en el autobús. Yo leo siempre en transporte público, sobre todo. Y doy respingos de. ¡Ja! ¿Sabes? Digo, pensará la gente a las 7 y 10 de la mañana y esta que ha descubierto. Pero yo voy feliz, es como el final de un epigrama. Digo, ¡up! ¡Ole! Y me da la cosilla así de. Es un momento de subidón. Te lo juro que sí. Para mí ha sido un placer porque es así como te he leído de en madrugadas. Desde hace. Te he leído más veces este libro, pero para venir aquí, digo, venga, lo releo. Y ha sido. En fin, que he llegado muy contenta al trabajo. Es muy importante, Armando, porque. Sí. Bueno, que puedas tener lectores que disfruten con tu poesía, con lo que cuentas. Y es que la verdad es que lo cuentas de una manera muy amena y lo cuentas muy directo, con mucha claridad. Entonces es una poesía muy cercana y que se identifica con mucha gente. Sí. A mí eso me interesaba, ¿eh? Me interesaba que fuese así. Yo tengo la impresión de que hay poetas que oscurecen, ¿no?, el lenguaje, que lo complican. No. Y yo no creo que se gane nada en poesía de esa forma. Creo que la sencillez es un valor, ¿no? Bueno, en la literatura, en el arte, quizá. Hay grupos que son más crípticos, más herméticos y que hacen una poesía pues mucho más para iniciados o para ese grupito que conforman, ¿no?, que yo los he conocido y son, yo les llamo poetas de pedestal, de peana. Pero yo prefiero también la claridad y prefiero la sencillez en la poesía. Sencillez, no simpleza. Totalmente. Sí, no alguien dijo que solo la luz alumbra, Manuel. Sí. Alguien lo dijo. Alguien lo dijo. Sí, yo personalmente me he encontrado como muy a gusto dentro del libro, ¿no? Porque cuando uno se mete en un libro, se mete con la intención de habitarlo. Creo y que luego, sí. Luego hay otra cosa. Tú escribes tú conoces perfectamente las formas métricas, conoces la poesía clásica, la poesía tradicional, pero tú has elegido un tipo de poesía que es, como digo yo, no sujeta a determinadas medidas, a determinadas estrofas, sino que es polimétrica, por decirlo de alguna forma, porque la poesía libre es más compleja, es bastante más compleja. Para mí daría lugar a mucha discusión. Pero sí polimétrica, es decir, versos de muchas medidas. Pero para mí un poema tiene que tener, y yo lo he hablado con muchos y muchos estamos de acuerdo, tiene que tener principalmente ritmo, porque si no deja de ser poesía y se convierte en prosa. El hecho de que tenga medida, el hecho o no la tenga, el hecho de que tenga rima o no la tenga, es lo de menos, pero inevitablemente tiene que tener cadencia, y la cadencia es el ritmo. Y si claro, no tiene ritmo, deja de ser poesía, que es lo que les pasa lamentablemente a muchos jóvenes que escriben y cortan la línea y ya con eso se creen que están haciendo versos, y no. El ritmo es importantísimo en poesía, como en todos los ámbitos. En la música, el compás, el ritmo en la poesía, pues es fantástico. El ritmo y las imágenes, evidentemente, porque sin ellas pues no es poesía. Claro, claro. Bueno, sí, luego además del ritmo, pues si lo acompañas con imágenes, o si en el verso libre usas bien los versos largos, los versos cortos, las aliteraciones, las sinestesias, etcétera, etcétera, pues lo enriqueces, vale. Pero yo digo como base principal, el ritmo es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y tú podrías haber hecho poesía con estrofas clásicas o con verso tradicional y tal, y no lo has hecho, pero lo has hecho muy bien porque hay ritmo. Hay ritmo en y ritmos a veces cambiante, y algunas cabalgaduras, como dice un amigo mío, es en cabalgamientos, sí. Pero él en plan coña dice algunas cabalgaduras también. Monturas. De hecho, fíjate que hay canciones de este libro, o sea que sí, que muchas invitan, es fácil. Hay dos cantapoetas que son una joya para musicalizar. Tenemos canciones y también... Hay otra canción por ahí. Hay más de una, ¿no? Podríamos. Luego, había que decir también que vamos a tener otra colaboradora en algún momento. Ahora, sí, enseguida. Que es Enriqueta de la Cruz, que no puede estar en persona, pero creo que la vamos a poder tener por teléfono, ¿no? Vamos a escuchar, si os parece, una de las canciones, en este caso, bueno, en este caso musicalizada por Moncho Otero y por Rafa Morano. A ver si adivináis si es... Decía Manuel antes, ha sido Rafa. A ver si adivináis a quién le corresponde el honor en esta ocasión, ¿no? Si a Moncho o a Rafa. Nos va a bañar el mar. Nos va a bañar el mar que nos mete, como la sombra del mar, como el aire que nos arropa, como la espuma acechante. Nos va a bañar el mar. Nos va a bañar el mar. Como los gritos que nos tocan, como el viento inquietante, como manos que nos moldean. Nos va a bañar ha tocado, como los cuerpos incendiados, nos va a morder incandescentes, ardiente mar que nos mece, nos va a bañar, nos va a thank you. va a bañar. Mientras tanto, esa canción de Moncho y Rafa que acabamos de escuchar, que es el poema preferida. De Nos va a bañar el mar. Curiosamente, yo cuando leí el poema por primera vez había puesto una nota al lado sobre este poema y puse, creo que en este poema se adivina una parte tremendamente noble de Armando, la de la humildad. No es él quien se baña en el mar, es el mar quien le baña, mostrando esa admiración y respeto por lo inmenso y dejándose hacer. ¿Qué añades a eso? Me parece impresionante que digas eso. Sí, es verdad. Pero es que no solo es humildad, es que todo el libro es un canto de amor, si te das cuenta. Sí. Un canto de amor, me gusta. Me gusta eso, un canto de amor. Todo el libro. Sí, es muy generoso. Sí, sí. Es curioso, porque sí. Porque incluso en la parte, digamos, combativa, entre comillas, o comprometida, sí. Que hace crítica, es muy, muy amoroso, muy amable. Sin ser amable, no eres belicoso para nada, no te mueve el rencor ni la rabia, te mueve la tristeza porque el mundo sea como es. Sí, me parece bastante acertado lo que dices. A lo mejor podemos leer uno de esa parte del libro, ¿no? Sí, para mí es como entrar en lucha, pero con las manos vacías, con las manos, o sea, sin ninguna arma, solamente la palabra como arma. Pues me apetece leeros muy... Luces de oficina. La palabra es el arma que defiende la vida. Sí, muy... Entonces, de oficina, que no sé si recordáis, bueno, muchos de estos poemas tienen un leitmotiv, una vivencia, ¿no? No sé si recordáis aquel incendio del Windsor, cuando se vio en las ventanas gente, ¿no? Sí, que estaba allí. Sí. Aquel momento. En medio del incendio, a mí las luces de oficina encendidas de noche me inquietan mucho, ¿no? Y entonces, luces de oficina. Me asustan las luces de las oficinas, encendidas de noche en las ciudades. Allí se maquina y se estructura la infamia y el desprecio general de los rostros de los otros. Qué distintas las luces de oficina de las que en las noches alumbran a escribanos, amantes, lectores. Se destruyen documentos, se roban realidades, se abren expedientes, se organizan los despidos, los contratos engañosos, los asuntos malolientes, se urden las falacias, teorías de la realidad. Qué distintas las luces de oficina de las que en las noches alumbran a escribanos, amantes, lectores. En las oficinas de Madrid iluminadas matan por la noche a la verdad. A escribanos, amantes, lectores, qué distintas las luces de oficina de las que en las noches alumbran. ¿Y puedo añadir algo? Claro. Y en medio de toda esta locura, el esta lo añado yo, la escuelita. Y en medio de toda la locura, en medio de los bonos basura, de la crisis de deuda, del déficit público, de politicastros y caciques financieros, en medio de armas capaces de destruir el planeta 150 veces, en medio, una escuelita de maestros y niños. Es tan magnífico. Y además que en el libro vaya uno detrás del otro. Sí, o sea, el milagro en medio de todo eso. Sí. La luz que viene a través de... David contra Goliat. ¿Verdad? Me parece pues fantástico. Bueno, esa... Sí. Hay eso en algún otro poema, ¿no? Por ejemplo, los colegiales estudian. Sí, tienen yo, a mí, por ejemplo, también, ¿no? Hay uno que me gusta especialmente, que es el que se titula La libertad. Ese fue el primer poema que yo le oí recitar en una tertulia nuestra. Fue la primera vez que le oí como poeta. Perdona, Ángeles. Y también encajan enlazan con la docencia y demás, ¿no? Pero está muy bien titulado. Dice, a mi clase vinieron chicos listos, medianos y tontos, amables, alegres, viejos, pueriles, sensatos, dolidos, cabales, activos, pequeños, ridículos, vagos, jóvenes, ignorantes, responsables... antipáticos, envidiosos, irascibles, viciosos, pasivos, pasotas, morales, abusones, atractivos, risueños, despiertos, diligentes, serios, curiosos, adormilados, tristes, sencillos, lectores e iletrados. A todos los acogí por igual. A todos profesé respeto y cariño. A todos ofrecí algunas ideas. Fueron libres y pudieron elegir. La sociedad está hecha de exalumnos. La libertad para quien la trabaja. Oh, es fascinante. Sí, eso, todos esos finales que comentábamos. Sí, así. Entonces, sí, que, sí, sí. ¡Pam! Y a veces te dejan vibrando. Me, ¿no? Me recuerda como un cuenco tibetano. Un estilo, un estilo Bertolt Brecht. Sí, sí, sí, sí, sí. En se todos ellos ahí está eso que te comentaba yo antes, eso que comentaba, de la buena intención, ¿no? Aunque critiques, aunque te enfrentes a lo que no te gusta, aunque reniegues de ello y tal, lo haces con esa buena intención. Hay un poema que a mí me gusta también bastante, que es La herencia. Oh, sí, fantástico. Tu herencia. Sí. Que hay, por ahí, yo cuando preparé la presentación que haré en su día, en su momento. Podemos anunciar, si quieres, Manuel, que el miércoles de la semana que viene, el día 16 de mayo, en la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes, a las 7 de la tarde, estaremos, Manuel, tú, yo y también Moncho, presentando este aire verdadero, ¿no? Exactamente. Pues cuando yo preparé esta presentación, la hice desde el punto de vista ese, bueno, yo me planteo ahí muchas cosas de por qué escribes o por qué no escribes, toco todos los temas que tú tocas en el libro, desde el punto de vista de ese poema que te he leído primero de por qué... ¿Por qué escribir, no? ¿Por qué escribir, no? Desde ese punto de vista, para hablar de la comunicación, para hablar del conocimiento, para hablar del compromiso, para hablar del amor, etcétera, ¿no? Y para tratar de encontrar qué es lo que yo creo que tú vas buscando. Cuando digo que eres amoroso en todo el libro, porque es un canto de amor, tú vas buscando esa luz que, como decía Claudio Rodríguez, que es la espuma que está por encima del ser humano, por encima de esa ceniza que comporta nuestras malas actitudes, ¿no? Eso es lo que yo he pretendido, no sé si lo habré conseguido. Pero este poema a mí me gusta mucho por todo eso, porque yo creo que es un reflejo de todo eso que te estoy diciendo. Tu herencia, se titula, y dice: nuestros libros, nuestras lecturas y las tuyas. Las de Tolkien, Poe, serán tu herencia. San Pedro, libros de consulta, libros de mitos, héroes, amores, fotos, utopías, relatos, Galdós, Dickens, Orwell, Machado, José Agustín, los griegos y tantos más. Su sabiduría, como algo rescatado de otro tiempo y transportado al tiempo nuclear, de máscaras, respiradores, filtros y extrema mercantilización. Compra y venta al tiempo de la cosificación y el nuevo feudalismo. Esos libros, esas ideas libres de otro tiempo, serán tu herencia. Este deseo tan grande, este sueño tan hermoso que tú tienes aquí, cuando dices todo esto va a ser tu herencia, ¿no? Estas ganas de, bueno, pues la buena disposición de esos libros, todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, se haga una cierta realidad en esa, no Arcadia, sino en esa cotidianidad de tu primera parte del poema de la Arcadia, pues es maravilloso. Es, claro, una es idea que yo lo que veo muy es hermosa. Nuestro mundo adolece de múltiples defectos y existen cantidad de carroñeros, que en otro momento el libro habló de los carroñeros, ¿no? Que nos quieren arrebatar lo que es la vida nuestra, ¿no? Pero también creo que sin que haya una... O sea, tiene que haber una esperanza. Es que si no hay una esperanza, claro, olvídate de luchar, olvídate de todo, ¿no? Tiene que haber... Ya no, incluso no diría casi ni esperanza, tiene que haber confianza, ¿no? Creo que es un acto revolucionario tener algo, alguna confianza en un futuro, ¿no? Hoy en día, por desgracia. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho un poema tuyo, Días de alegre rebeldía, precisamente es un canto de esperanza, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, en este trabajo como humanos que tenemos, y me encanta. Es... Pues si te apetece, Rosa, leerlo. Venga, venga. Todos, ¿verdad? Una maravilla. Sí, todos. Venga, sí, vale, sí, lo leo, que me gusta muchísimo. Días de alegre rebeldía. Habrá en los montones y puñados de tierra caliente y blanda un espacio, una falla, un cauce para poder correr como agua desbordada. Ha de haber entre todas las horas una para poder entregar mis manos a las caricias, mis dientes a tu cuello, mi tormenta a tu prado. Tiene que haber entre todos los días uno en que no haya la horca ni el fusil, que haya días de respeto, días de alegre rebeldía. Me parece extraordinario. Sí, estoy de acuerdo contigo, Manuel. Si es que va cantando en todos los poemas, sí, va cantando esa esperanza, esa búsqueda de la luz que digo yo siempre, ¿no? Porque solo la luz alumbra, como dices tú. Entonces esa búsqueda la vas llevando por todo el libro. Claro, hablando de esos carroñeros, decía Gloria, hay hombres que se beben la luz, ¿no? O sea, hay hombres que se beben la luz. Y hablando... Y hablando de luz, aquí tienes uno de la luz de los caminos que tiene unas imágenes fantásticas, como esta de cómo defines a la noche, ¿no? Esta tiene una cita de Machado que dice, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La luz de los caminos es el día a día, el paso a paso, el golpe a golpe, el gota a gota, el verso a verso, el poco a poco, aquí y ahora. La noche del camino es llegar, estar ya, la prisa de la gente, terminar, llegar. En fin, la copa de vino es nada cuando se acaba el vino. Es un homenaje a Machado y a Cavafis, sí, a los dos, porque ahí estás mezclando lo que es Ítaca, el viaje, el trayecto, lo que es el trayecto, y por otra parte el caminante. No hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero claro, el camino tiene barro, ¿no? A veces. Sí. El barro del camino es barro de vida y sangre de las venas de la tierra. Pisando el barro, eres aliado de artesanos del románico, de babiecas, burgaleses, peregrinos, humilde forjador de enormes sencilleces. Además hay una serie de palabras que se repiten y de imágenes. Para mí tu libro ha sido tierra en forma de barro, mares, también hay espejos. Es que hay un montón de... Me ha gustado muchísimo. Además, te lo digo, el número... ¿Cómo era las olas? 15.000 al día, que se repite en otro poema. Es como... ¡Ah, qué bien! Me siento bien. Esto es como una coherencia a lo largo de todo el poemario. Eres muy fiel a ti mismo y a la vez vas rompiendo. Es un juego estupendo que me ha gustado mucho, mucho irme encontrando. Y mira que el libro me lo he leído varias veces. Pero ¿será que soy tan cambiante como...? No, pero si lo si no lees por la mañana el mensaje... Los libros son para eso. Sí, mira, eso es lo que comentaba antes. Que a la luz de la tarde, ¿no? Según la emoción, que, o sea, claro, el estado de ánimo. Los que libros son, no para leerlos, sino para releerlos. Mira, hoy mismo he colgado yo en Facebook tres, creo que era, historias sobre Leopoldo de Luis, que precisamente hoy se cumple su centenario de nacimiento. Y esta mañana me he puesto a leer otra vez poemas de Leopoldo y decía, pues tengo que hacer algo. Y he cogido, como tampoco me daba tiempo porque tenía que marcharme y tal, y eran las 8:00 de la mañana, pues he metido las tres entradas que yo había hecho hace 2 años para recordarle que a raíz de una historia me vino a la memoria. He leído 2 poemas suyos y he metido todo eso. Y he dicho, me le voy a dejar a un lado... Son 2 tomos de poesía lo que tiene, cuando le dieron el premio de las letras que se lo publicaron, y los he dejado a un lado para volver a releer esta noche unos cuantos poemas suyos. Y eso lo hago a menudo con muchos poetas, releo. Y luego, pues todos estos que vienen nuevos, pues a leerlos también, que un día serán releídos. Claro, claro. Hay un poema que no lo encuentro ahora mismo, en el que citas Aire Verdadero. Sí, es Arcadias. Arcadia. Es Arcadias. Sí. Arcadia. El último, que lo he leído y no. Lo has leído. Ah, sí, Aire Verdadero, sí, sí. Es verdad. Sí. Este poema, en verdad, está hecho después de decidir el título del libro, ¿no? O sea que, en realidad, el título del libro, que supongo que es bueno, el que hizo la portada, ¿no? Juan Calvellido, que también quiero saludar desde aquí, ¿no? Pues dibujó una bota, ¿no? Pues bueno, pues una bota, el camino, yo no sé, ¿no? Y entonces decía, no, es que este libro en verdad se llamaba Olor a pies, ¿no? Y dice, lo pasa que este, como es poeta, pues lo ha cambiado por Aire Verdadero. No, pero eso viene de unos versos de Goitisolo, ¿no? Goitisolo, ¿no? Exacto, que los tienes al principio. Aquí, al principio de... Sí, los tengo aquí, los poetas locos. Efectivamente, ¿no? Este es de Los Celestiales, este poema, ¿no? Del libro Salmos al Viento. Armando, pues, discúlpame, Ángeles, no. ¿Y en qué momento necesitas o decides, quizás necesitas publicar o liberar tus poemas? Decides, es que no son míos, son ya de todos, porque son míos. Muy bonito eso de liberar, ¿no? Ya no he publicado libros, libero poemas, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Ya no son tuyos, claro. Son míos. Oye, eso pero me es verdad, tiene razón, claro. Mica. Sí, sí. Cuando publicas un libro... Sí, sí, sí. En realidad lo que queremos cuando publicamos un libro es que nos lean. Y cuando nos leen, dejan de ser nuestros libros porque pertenecen, si es que tenemos la suerte de conseguir conectar con los lectores, pertenecen a los lectores. Sí, les ya somos un poco coautores. Sí, lo hablamos. Nos quedamos. Sí. Pues mira, Mica, ¿cuándo tienes estos esa poemas, necesidad? Ya, te digo la verdad, necesidad, es que esto tiene que no esto tenido. Es un parto, tengo que dar a luz. Ganas sí, ¿eh? Ganas, o algo así, ganas, ¿no? Ganas sí, ¿no? Porque, oye, lo que pasa es que también o sea, uno no sabe nunca cuando lee sus propios poemas qué tal están, ¿no? Porque, claro, son tan de uno como cuando me miro al espejo, pues no sé si soy guapo o soy feo, soy Armando. Llevas contigo mismo ¿sabes? Toda ¿sabes? La vida, claro. No te puedes valorar. Entonces, pero eso es bueno. Ya, pero también está el pudor, ¿no? De a ver si voy a estar sacando aquí una porquería de poemas, ¿tá? Entonces, sí. Bueno, pues había ganas, pero no necesidad, la verdad. Ahora que ya lo he hecho, te puedo asegurar que la experiencia es maravillosa. Eso de liberar los poemas. Alumbramiento, ¿no? Sí, eso de que... Sí. De que la gente los lea, de que la gente incluso te diga, no, joder, el que más me ha gustado ha sido no sé cuál. Sí, y a lo mejor ese era un poema que tú incluso en un momento determinado... Ah, bueno, eso pasa muchísimas sí, veces. Sí, es un poema menor, quizás. Pero no lo valoras del todo y, sin embargo, a determinados lectores les encanta. Sí. Bueno, eso me ha pasado, sí, a mí me ha pasado también. Esto sí. Me ha pasado con Dicen las paredes, ¿no? Que la primera vez que me entrevistaron en la radio con este libro, el entrevistador, Javi, que estaba aquí en este mismo estudio además... Decía, voy a leer un poema tal, que el que más me ha gustado, Dicen las paredes. Rafa escogió Dicen las paredes. Pues era un poema perdido. No estaba en el libro. Yo creo que en lo primero que leeríais no estaba ese poema. Sin embargo, un día, pues mirando papeles, lo encontré por ahí y, hombre, este poema, pues, podría entrar en este libro, ¿no? Tiene aire verdadero para sí, estar en este sí, libro, ¿no? A veces te sorprende, sí, sí, sí, sorprende muchísimo. Eso sí, tú consideras un poema que te llega mucho, pues porque tú has necesitado escribir ese poema en un momento determinado y te apetece mucho leerlo y te dice muchas cosas y, sin embargo, a otras personas no les puede decir tanto. Totalmente. O sea, claro. Entonces, por eso los poemas tienen que sedarse y dejarse como en cuarentena un cierto tiempo para luego, cuando tú ya no estás anímicamente en ese estado, leerlo otra vez. Poner distancia, quizás. Pues exactamente, poner la distancia, leer otra vez y ver si ese poema realmente... Yo he roto miles de poemas por esa razón, porque los he escrito en un momento determinado y después, cuando los he leído a los 6 meses o al año, yo estaba medio tonto en aquel momento, porque esto no es lo que yo siento ahora. Y claro, los he roto, pues y a lo mejor pues podrían mal, haber... Mal rotos, ¿no? Por eso que hablamos, porque seguramente, como decía nuestro amigo Enrique, ¿no? Razón de escribir por si alguien algún día... Claro. Siente, no recuerdo el poema. A ver si me sale. Escribir por si alguien algún día tiene sí, un dolor, un dolor de semejante y un sí, alguien le va a ser una alegría. Alguien le va a ser. Cuando se escribe mucho suele pasar eso, se rompe mucho también, ¿eh? Yo sigo un consejo de Claudio que me dio, y era un hombre muy sabio, pero sabio como él solo, y además maravilloso, y es que hay que podar y mucho, sí. Porque el jardinero de la poesía tiene que saber ornamentar bien los setos para que el poema llegue y toque a la gente, y le toque bien los sentidos. Que luego te equivocas, mala suerte, pero hay que poder, y mucho. Sí, eso es evidente. Y yo, por ejemplo, en este libro, acabo de tropezar ahora con un poema que me hizo reír, ¿no? Porque aquí encontré la soledad ante el espejo, el vacío, la entrega, la sombra, la muerte, la animación a la lectura, el camino, la luz, un montón de emociones, yo creo que las tocas todas, ¿no? Y de repente en este poema encontré la ironía. ¿Cuál es el poema? Pues esa receta para ser poeta maldito. Ah, sí. Requisitos para el malditismo. Instrucciones de uso y disfrute, ¿no? Sí, sí, sí, apunten ustedes. Para ser un poeta maldito hay que, por supuesto, escribir moderno. Muchos tacos, mucho sexo, gritar mucho. Conviene ser un bebedor compulsivo. Fumar ayuda y drogarse es casi decisivo, granjearse algunos enemigos y sobre todo amigos peligrosos. Es importante ser algo noctámbulo o levantarse pasado siempre el mediodía. Suicidarse no es obligatorio, pero es un argumento definitivo. Sufrir, rebelarse, renegar, reír a destiempo algunas veces y llorar otras. Tener distintas experiencias sexuales. Con todo eso, hallarás por fin un hueco en el parnasillo fatal de los malditos poetas. Y dices que es de humor. Ironía, he dicho ironía. Ironía. Ha dicho ironía, es cierto. Lo hice. Es un matiz del humor muy sutil. Hay otro poema también que tiene un pequeño tinte humorístico, ¿no? Que es Liturgias. Que, bueno, pues ya sabes, los jefes, ¿no? Los jefecillos, los jefes. Que, que porque ganan 200 euros más que uno, pues, ¿no? Ya se creen que son el poder, ¿no? Liturgias. Tiene el poder su liturgia y sus símbolos. El dueño que fuma dentro de su empresa. El jefecillo que toma la palabra en las reuniones. No dignarse saludar en los pasillos. Los coches grandes, los aparcamientos reservados, el tamaño de los despachos de empresa. Nosotros, sin embargo, nos reímos alegremente de ellos. Les hacemos la burla merecida. Compadecemos su miseria moral. Les metemos pica-pica en la camisa. Y les deseamos salir corriendo un día por una buena diarrea. Ese final está muy bien. Sí, está bien, sí. Es impresionante, ¿no? La de matices que tocas, la verdad. O sea, ahí los tocas muy bien. No sé. La poesía social, desde luego, no la podemos ignorar tampoco. Sí, quizás por contraste, y justamente en la página de enfrente, y la tenía yo aquí señalada, ¿no? Tu un poema panteísta, ¿no? De hermanamiento con la naturaleza, ajá, ¿no? Es diferencias mínimas. Vosotros, animales del bosque, y nosotros somos uno. Alimañas, roedores, insectos, y nosotros somos uno. Águilas, halcones, gorriones, y nosotros somos uno. Encinas, robles, enebros, pinos, somos uno. Y no vosotros, perros de presa, carroñeros humanos, buitres en persona, neoliberales, egoístas, implacables, crueles. Vosotros no, sois otro ser. Me gusta mucho. Claro. La verdad es que tienes muchos poemas, sí, que son para la reflexión. Sí. Y son, son y luego redondos. Tienes dos homenajes a tu padre y a tu madre. Fantásticos. Hay más de dos. Sí. ¿Eh? Bueno, bellísimos. Ya, pero concretamente los que se tienen, sí, el padre y la madre. Sí. De hecho, has escrito el poema en conjunto, que a mí me hubiese gustado escribir a mi madre. Sí. O sea, que muchas gracias. Qué bien. Joder, que digas eso, me parece. Sí, se lo leeré. Muy bien. Sí, fijaos, sí, que sí, la enfermera que leía novelas también es un homenaje a mi padre. Te agarras a la vida. Sí, también. Sí, mi pianista en Venecia, ellos ese me, a los dos me encanta. Sí. Y luego cuando mezclas dentro de una poesía social, mezclas la referencia de tu madre, concretamente en este caso, como ese que empieza, ahora no sé dónde anda, pero sí tengo por aquí unos versos de ella, que dice: yo me reía de pequeño de la palabra decente. Me la enseñó mi madre, que al vestirnos la decía: hoy reclamo y exijo la decencia y la palabra, y que nunca el silencio nuestro permita su felonía. O sea, haces ahí un juego entre el recuerdo de tu madre y el social. La escuelita que leía antes Rosa, también tiene ese tono, ¿no? Sí. A mí no me ha gustado nunca llamar poesía social, pero es verdad que... Bueno, porque algún nombre hay que darle, ¿no? Hay que llamarlo de alguna manera, pero es un término que no define perfectamente. Yo soy más amigo de las teorías de Eugenio de Nora o de Pepe Hierro, de Dámaso Alonso, cuando hablaban de la poesía del desarraigo, que tocaba la poesía testimonial. Ellos hablaban de poesía testimonial porque querían dar testimonio de vida en un tiempo, en los años 40, evidentemente, que estaba la revista Garcilaso, que hablaba de la rosa por la rosa. Y hablar de la rosa está muy bien, pero cuando tiene un sentido. Pero no de la forma que lo hacían, tan blandamente, tan patrióticamente, tan mal, en una palabra. Porque no hablaban de la realidad que en ese momento existía en el país, ¿no? Y Dámaso, Pepe, Eugenio de Nora... Después Blas de Otero y Zelaya pues empezaron a hablar de la realidad, de ese desarraigo y de esa poesía testimonial que llamaban ellos y no social. Uh-huh. Porque luego, claro, algunos como el grupo de Cataluña dio en llamar poesía de la Berza, creo que fue Castellet, me parece, poesía de la Berza a la poesía social. Y aquí en Madrid se reían mucho de todo eso, ¿no? Hay que llamarla de alguna manera, y bueno, pues como la poesía de la experiencia es muy mal llamada, porque yo lo hablo, bueno, ya no, hace años, lo hablaba mucho con Luis García Montero, es la otra sentimentalidad, no es la poesía de la experiencia. Poesía de la experiencia es toda, perdón, que le doy un trastazo. Poesía de la experiencia es toda, y poesía social es toda en el momento en que estamos inmersos en una sociedad. Todo, tanto la poesía de la duda como la de la crítica son poesías sociales, porque estamos inmersos, ya digo, dentro de una sociedad y toda la poesía es social. Pero hay poetas sociales que han usado un poco eso para hacer poesía política, y de ahí han pasado al panfleto. Yo recuerdo una charla con Rafael Alberti. En un momento determinado, ¿os dais cuenta que mayor soy, que ya no hago más que citar es cosas? Es extraordinario saber bueno, de todo eso. Yo invité a Alberti a venir a las tertulias de autor en los años 90. Y para ello, pues digamos que como me decía Claudio, la ignorancia de la sabiduría o la sabiduría de la ignorancia, no sé cómo, pues me hizo hacerle un romancillo. Por una historia que me contó Rafael Montesinos, otro poeta sevillano, y se lo llevé. A él le gustó tanto el romancillo que me dijo que sí, que iba a venir a las tertulias. Y bueno, yo le contaba cómo lo hacíamos y tal. Y tuvimos la mala suerte de que, claro, eso se programa con meses de antelación, se cayó, tuvo que andar en silla de ruedas y ya no pudo venir. Las dos veces que yo he hablado con él, fue la primera que me dijo que sí, la segunda que me llamó para decirme que fuera y me dio las gracias por todo, pero ya con la silla de ruedas uh-huh. Él no podía manejarse ni moverse. Yo sentí mucha tristeza. Pero él mismo, en la conversación que mantuvimos ya la última vez, me hablaba de la poesía panfletaria, que él mismo había hecho poesía panfletaria y política. y de la cual estaba de acuerdo con ella porque le gustó en su momento y era el momento adecuado, pero como poeta no estaba de acuerdo con ella. A Miquel Hernández debió pasarle lo mismo en Vientos del Pueblo, por ejemplo, tiene algunas poesías o algunos poemas un poco panfletarios. Tú no eres un poeta social al uso en ese sentido. Aquí no hay ningún poema panfletario. Hay poesía testimonial que da testimonio de vida, que critica, que está muy bien y que es bueno hacerla, porque la poesía de compromiso es tan importante como la existencial y como la amorosa y como cualquier otra. Y eso es algo pues que va a tu favor. En los años 50 hubo muchos poetas que cayeron en el panfleto, que afortunadamente ni se acuerda uno de ellos. Claro, no, porque, seguro que tuvieron su utilidad completa, claro, en ese momento histórico, ¿no? Claro, es que yo creo que en el momento en que caen en el panfleto deja de ser poesía. Claro. O sea, a mí me gusta mucho llamarla poesía del compromiso. Sí. Poesía de compromiso sí, es un término que a mí también me gusta. Ahí, como tú bien decías, social es que prácticamente es todo. Claro. Es como política, todo es política todo. En esta vida, sí. ¿No? O sea, sí, queramos llamarlo o no. Ángeles, cuando sí, dices yo soy apolítico, es que llevo es todo posible, el programa, ¿no? Queriendo. Si estás vivo, no es posible. A ver. Porque es que tengo un amigo que ha hecho una reseña del libro, ¿no? Y dice que si tuviese que buscar un hilo conductor entre los 5 apartados del libro, sería la palabra compromiso. Mira. Un libro comprometido, ta, ta, ta. La primera parte refleja en ellos su compromiso consigo mismo, con su pasado y con su presente, con su familia, con sus seres más queridos. La segunda parte, compromiso filosófico con la existencia. La tercera parte, compromiso social, injusticias, ta, ta, ta. Los poetas locos muestran el compromiso del autor con la propia poesía, con el oficio de esculpir versos. Y el último apartado, epílogo, también el compromiso del poeta, saber ser feliz, el último compromiso del poeta, saber ser feliz con las cosas sencillas, ¿no? Sí. Esto es mi amigo Juan Játiva, ¿no? Y bueno, creo que ha dado en el claro, o sea, yo creo que Juan ha entendido muy bien el libro, la verdad. Sí, sí, o sea, sí, precisamente. Además, enlazaría con lo de decir, pues sea cuando se trata de la social, la que entendemos por social, sería quizá poesía del compromiso social. O sea, para diferenciarla sí, del compromiso personal. Tú tienes un compromiso con la vida y haces un canto de amor en este libro con todas las temáticas que abarca y que puede facetas, tocar el ser humano. Todas las facetas, sí. Todas las facetas. Sí, en ese sentido es un libro muy muy variado, ¿no? Con lo bueno y con lo malo que se tiene. Hay una cosa muy importante en este libro también y que hay que tener en cuenta, que tú no eres un recién llegado a la poesía, aunque solo hayas escrito este primer libro y publicado este primer publicado, libro. Publicado, porque escrito tengo eso, algo más. Escrito habrá mucho más. A eso me refiero. Tú ya llevas un bagaje, un recorrido largo, y entonces esto se nota. Este no es el libro de un primerizo. No, para nada. No, en absoluto. Se nota. Mucho. No, hombre, sin duda alguna. Es muy maduro. Es que, un libro muy, muy maduro. Claro. Sí. Sin duda alguna. Me hizo gracia, me parece muy acertado lo que dijiste todo el otro día del árbol, ¿no? Hiciste el símil con el árbol al que de repente le madura toda la fruta y se le cae toda de golpe, ¿no? Claro. ¿En relación con este libro? No, en relación con este libro, sí. Ajá. Es que estábamos en una presentación en Alcobenda. Yo me acerqué porque me enteré de ella. Y es verdad que el marido de Marisa y yo estábamos comentando algunas cosas y me dijo, Armando es como un árbol. Digo, sí, que se le han caído de repente después de madurar todos los frutos y tal, ¿no? Y es verdad. Pues eso pero han caído al cesto. Sí. Sí, pues eso responde la pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿cómo has podado, como decía antes Manuel, o cómo has seleccionado? Claro, son la fruta madura que ha caído. Pues mira, ¿no? Lo que no he puesto en este porque entiendo poemario, que tienes mucho más escrito. Entonces, bueno, ¿cómo decides? Yo tengo poemas que serían anteriores a esto, ¿no? Yo no empecé a escribir a los 15 años, ni a los 12, ni a los 5. Yo sí. Claro, pero yo no, ¿no? Pero tampoco o sea, sirve de yo nada, yo con 17, 18 alguna cosa escribí, con 18, 19 y tal. Y a partir de los 30 es cuando yo empecé a escribir, ¿no? Uh-huh. La época, una época de mucha crisis en mi vida, replanteamiento de muchas cosas y tal. Y ahí hay una serie de poemas muy del destrozo vital, ¿no? Muy de la inquietud, ¿no? Esos poemas forman un libro. Uh-huh. Cuando yo me planteé sacar este libro y hablé también aquí con Manuel, pues recogí muchos poemas de diferentes ámbitos que yo tenía y les intenté dar una forma y una estructura para que pudiesen formar un único libro. Pero en realidad aquí podría haber dos y más libros. Podría, ¿no?, haber más. Y ahora, estaría, bueno, esto que he leído antes, por ejemplo, ¿no?, de la felicidad, iría a un tercer. Bueno, quedamos, libro, ¿no?, quedamos a la espera de la segunda, claro, publicación. Puedes, sí, puedes hacer más. Yo cuando leí este libro hace tres años, incluso más. Claramente, o más quizá, pues me pareció muy bien, que estaba muy, muy bien argumentado y que, aunque eran temáticas diferentes, llevaban un hilo conductor, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de los libros es que, en general, lleven una especie de hilo conductor, sea más claro o un poquito menos, pero que lo lleven. Yo siempre lo he hecho así, no sé, desde siempre que he montado un libro lo he montado con argumento, como me decía a mí un poeta muy querido por mí. Decía, tú tienes argumento, pero yo pongo los poemas y luego, bueno, a ver lo que sale. No, era mentira, ya, porque él también tenía argumento. Lo que pasa es que, claro, uno no escribe libros, ¿no? Uno escribe poemas. Claro, luego es verdad que los poemas se liberan, como decía Mika, ¿no?, en forma de volumen, de libro, ¿no? Entonces eso hay que organizarlos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás, si tú estás organizando, no es que quieras organizar un libro, es que sientes la necesidad de escribir. Y entonces te pones a escribir y escribes poemas, como tú dices. Pero escribes tantos poemas que llega un momento en que conforman un libro y son un poco monotemáticos, que es lo que me pasa a mí. Yo escribo un libro y es prácticamente monotemático todo el libro, o bitemático como mucho, es decir, con dos temas y punto. Luego hay muchos después dentro de lo que estás escribiendo, pero en general los visibles son esos, o uno o dos. Y hay mucha gente que no, que coloca poemas y los mete como un libro y tal, ¿no? Ya. No es malo ni bueno, pero yo prefiero la primera opción. Ya, sí, o por lo menos que si es la segunda vía, que por lo menos haya algún tipo de orden o una referencia, ¿no?, un hilo conductor, sí, algo que una unos poemas con otros. Sí, y hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto en el libro, y supongo que en tu poesía en general, que es, a ver, todos los poetas, no hay ni uno solo que se libre, han escrito sobre el amor, o hemos escrito sobre el amor. Caramba. Pero creo que es el más difícil, o sea, lo más difícil, es que me refiero al amor parejil. Sí. Creo que es lo más difícil, de hacer un buen poema de amor. Y tú lo has conseguido aquí y en varios, no solo en uno. Hay verdaderos verdaderas obras maestras sobre poemas bellos de amor. Es que el amor tiene muchas caras, muchísimas. Sí. Pero es muy complicado hacer un buen poema, sí, porque y no caer en y no ser ñoño. La ñoñería. O muy dulzón, ya, muy dulzón. Ya lo decía, Lope en ese famoso poema suyo que termina diciendo: esto es amor. ¿Quién lo probó? Lo sabe. Exacto. Después de hablar de mil cosas diferentes, contradictorias, del desengaño, del amor, de la furia, de la rabia, de la ira, de la pasión, sí, etcétera, etcétera. Sí, es que el amor tiene mil caras y hay mil maneras de enfocar, pero sí que es difícil. De todas formas, yo creo que hacer un poema redondo, que es lo que todos los poetas buscamos, es terriblemente difícil. Complicadísimo. Y cuando nos sale alguna vez uno que nos parece un poquito redondeado, uno lo reconoce. Decimos, caramba. ¡Me ha salido! Salió la criatura, ¿no? Pues sí. Si queréis que leamos alguno de esos, ¿no? Venga, yo creo que además los de amor los debes de leer tú. Sí. Bueno, pues mira, pues puedo leeros un sueño y una noche. Que si lo queréis ver, está en la página 45 que veo ahí. ¿Numerología? Sí, la cábala, ¿no? La cábala. Bueno, un sueño y una noche. Yo quiero dormir un sueño y una noche de velos blancos de las novias. Un sueño de manzanas y naranjas. Dormirme atolondrado por el vino. Debo soñar la maravilla de los besos y la fragancia de jazmines de las bocas para saber en mi cándida delicia qué es la palabra enamorado. Y prefiero que esta noche no termine. Río eterno, noche larga, no termines. Pues temo la mañana y sus noticias y temo la derrota de los besos. Es bellísimo. Bellísimo, es bellísimo. No, y los hay. Bellísimo. Hay otros también por ahí. Bellísimo. Redondos. Sí, redondos, sí, sí, muy buenos como poemas de amor, ¿no? Y sí, ya digo que a mí me parece el género más difícil, hacer un buen poema de amor. Sin... Porque sí, hay que ser equilibrista para no caer, sí, ahí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo sé a qué te refieres cuando dices poemas de amor, pero es que los poemas de amor parejil, son todos. Por eso es digo, por eso distinguido. Amor a la vida. Amor parejil. Perejil. El amor que tiene, exacto, más tantas porque... vertientes, ¿no? Porque no es lo mismo, sí, claro, el amor de tiempo a una persona que no, esa... Y el desamor, incluso. O sea, que yo creo que se hacen mejores poemas de desamor que de amor. Incluso los poemas de pérdida, de sí, esos que llamamos de pérdida a los poetas, son poemas de amor perdido. Claro, de amor. Y los poemas sociales son poemas de amor a la humanidad. De amor, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Por supuesto. Pues no sé si quieres ilustrar eso que dices con una lectura, Ángeles. ¿De los poemas de amor? Pues mira, por ejemplo, bueno, a mí es me... Que lo digo porque nos van quedando ya pocos minutos. Me gusta mucho el que se titula Tú, por ejemplo. Tengo frío en la boca y amor en el alma y recorro mis días con una espera en los labios. ¿Acaso ya la primavera temible acecha? Madrid es una ciudad de calles vacías. Mi casa es una casa de huecos completa. Y por las noches me acuesto y recuerdo mi alma y recorro mi boca en busca de algún hallazgo pequeño. Una palabra tuya bastará para sanarme y me echo a dormir en tu pronombre. Es extraordinario ese final. Sí. Lo tengo yo aquí subrayado. Sí. Es el final de amén. Amén, bueno, exacto. Y no se dice más. Punto. Yo, si nos queda... Si nos queda poco tiempo, sí, me gustaría leer un poema que compuse. Con versos tuyos. Lo dejamos de cierre, si quieres. Lo dejamos de cierre. No sé si queréis añadir. Venga. Yo quisiera decir unas palabras de Enrique de final para que los lectores que nos estén escuchando pues se animen a leer Tu aire verdadero, un libro que aquí en San Sebastián de los Reyes podéis comprar en la librería Pernatel. Aparte de eso, podéis ir a cualquier librería y pedirlo, pero ya de paso le damos la publicidad. Podemos decir también la página armandosilles.blogspot.com, que ahí también viene cómo vamos a ir el libro. Pues mira, ya sabéis, armandosilles.blogspot.com. Bien, dice aquí Enrique Gracia algo que a mí me parece que termina redondo este prólogo, aunque los prólogos suelen leerse siempre después de leer el libro, sí, al menos los poetas lo hacemos así, para no condicionarnos, sí, nada, sí, los leemos al final, y entonces estamos o no estamos de acuerdo, y coincidimos o no, pero lo leemos. Los prólogos dicen que no se leen, pero sí se leen al final. Sí, sí. Dice Enrique, de verdad te digo que resulta gozoso y necesario convertirse en cómplice del autor de estos poemas. La complicidad, como decía al principio, es necesaria para leer poesía, y es un privilegio saber que nuestra soledad se acompaña de la suya en este frío mundo y que el cuento que nos contamos no sirve para que nos duerman, recuerdo inevitable del gran León Felipe, sino para compartirlo con los amigos, colegas, camaradas, y hacer que la frialdad sea más llevadera y la suma de soledades un punto de partida para cruzar la vida con la cabeza bien alta. Así es que, amigos, no os perdáis Aire Verdadero, y el día 16, si queréis, en la Biblioteca Central podéis ir y allí también lo venderán. Muy bien. ¿Queréis añadir, Mica, Rosa? Yo me quedaba con las ganas de leer La gran aventura de la vida. Léelo, venga, no te trives. Allá voy, ¿no? La última oportunidad que vas a tener hoy. Aquí, metiendo aquí. ¿Qué es un juego? He comprendido la vida. Ni noche, ni miedo, ni sombra. Eterno experimento. Sorpresa del minuto que es primero. Sonrío. ¿Cuál magia, cuál juego, cuál mirada, cuál prodigio ocurrirá hoy? ¿Cuál milagro haré? Aventura, tribulación, misterio. Aventura. Robemos al tiempo suicida, siquiera por unos años vivamos. Pisando tierras, acariciemos ojos. Milagro. La gran aventura de la vida. Es un canto a la vida. Te toca a ti, Rosa. Pues yo, sinceramente, es que esto ya me lo ha puesto muy difícil. Fíjate, con esto cierro, pero no va a ser un poema. No va a ser un poema, sino un último comentario. Me ha encantado verte como espectador del nacimiento de la vida, desde que eso se produjo en el cuerpo de tu pareja hasta que llegó al mundo. Me ha encantado ese respeto, esa admiración, esa sutileza, esa sensibilidad, y me quito el sombrero, porque como hombre, como ser humano, ahí lo unas todo, ¿sabes? No ser ajeno a ese milagro. Me ha encantado. Hay una serie de poemas y, bueno, no vamos a leer, no vamos a abundar, pero simplemente felicitarte por eso, porque me parece fantástico. Pues muchas gracias. Os quiero agradecer de todo corazón a los cuatro que hayáis venido. Yo estaba un poco pudoroso de hacer este programa, ¿no? Casi se podía... ¿Te ha gustado que te hayamos me ha gustado este puesto maravilloso. ¿No nos vas a atacar ahora? El síndrome de Estocolmo lo tengo ahí en estado puro, ¿no? Ya, sí, parece ya Cierra Ángeles, sí. Que va, y luego Bicho Bola Blues también. Sí, me gustaría decir algo antes también, que es lo de... que aparte de todo lo que se ha dicho, quiero resaltar esa parte de compromiso social, ¿no? Porque en el libro se denuncia la estupidez de las masas que piden el aumento de las penas de cárcel y claman venganza en lugar de justicia, los atropellos del neoliberalismo, los peces que mutan tocados por residuos nucleares, los comerciantes dueños de la fisión del átomo en esta oscura sociedad de mercado y muchas cosas más desde el tilo que lo necesita, se necesita recapacitar sobre ello. Bueno, y luego yo tuve la osa de la osadía, por Dios, qué palabra me he inventado, de componer un poema, no sé, porque cuando le preparé la presentación que hicimos aquí hace ya no sé cuánto. Pues casi 2 meses. Sí, por ahí, con Moncho Otero y demás. Aquí, yo fui subrayando versos que me llamaban la atención especialmente, ¿no? O sea, una especie de cadáver exquisito, pero con versos de él, ¿no? Y cadáver exquisito solo mío. O sea, con versos de él y el refrito mío. Entonces surgió esto, que jugué también con el título, en lugar de aire verdadero, es aireando la verdad. Y dice, silencio ocre de las mañanas en la soledad amada de mi calma. Recuerdo la sensación y el sentimiento del color rojo del vino, la eternidad de gris soledad y mi mundo, patria de tus besos. Pero la copa de vino es nada cuando acaba el vino. Nos va a bañar el mar y no comprendo el mar de tu cadera, pero me echo a dormir en tu pronombre. Debes saber que el mundo es esa lucha dolorosa como el robo de un poema. Robemos al tiempo suicida siquiera unos años y vivamos. Quizá la vida es empezar, ser un parto eterno entre la sangre y los fluidos, y lo más inhumano es la desdicha de no querer saber. La noche del camino es llegar, estamos solos y nos contamos un cuento. Muchas gracias. Te invito a que lo publiques en tu próximo libro. Vale, vale. Pues muchas gracias a ti, gracias. Armando. Ha sido muchas un verdadero gracias, placer gracias. Secuestrarte. Con tu carita de luna, bicho bola blues. Tu carita confiada, bicho bola blues. Con tu piel suave y blanca, bicho bola, bicho bola, bicho bola blues. Con tus pijamitas de felpa, bicho bola, sin pies para andar, bicho bolita, que todo lo mira, que busca saber, vivir, saber vivir. Saber vivir sonriendo, saber vivir sonriendo, bicho bola blues.